Tenemos en línea a Jimena Roldán, quien va a estar participando justamente de este primer evento de influencers. Hola Jime, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Primera Tarde. Hola, buenas tardes Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy saludos bien. Ahí para todos y bueno, para tu audiencia también. Por acá también está muy lindo, 27 grados en Buenos Aires. En Buenos Aires, y humedad me imagino que a pleno. O tranqui. Sí, humedad en Buenos Aires siempre hay, pero hoy, sí. Hoy no, por suerte no tanto. Ah, bueno. Bueno, vienen zafando entonces. Jime, sí. Bueno, se viene el primer encuentro de influencers, yo ahí lo adelantaba, un evento innovador y original en la región. Tal cual, Gaby, así es. A mí me encanta este tema de influencers y de las redes, con lo cual que desde la Secretaría se organice y se coordine este evento, realmente es como que... Es totalmente original y nuevo para nuestra provincia, para La Pampa. Sí. Jime, en el marco, ¿de qué vas a estar participando? Vos tenés la página de Yo Amo La Pampa, así que vas a estar participando por eso junto también a otros influencers que quiero que nos cuentes quiénes son. Sí, así es. Sí, justamente digamos que yo voy a estar participando por ser supuestamente influencer. Sí, supuestamente no, bueno. Yo creo que usted lo es. Sí, sí. Bueno, sí, la idea sí, por ahí, o sea, comparado con otros influencers, lo mío es muy humilde, pero bueno. Sí, vamos a participar con otras chicas que también viajamos de Buenos Aires. Sí. Son bastante conocidas algunas. Andy Clark es una de Chicas de Viaje. Mía Martínez, y después también Remly, si la buscan en Instagram a todas la encuentran, Remly Montaña, está como Hey Remly, uh-huh. Y bueno, yo que soy como la influencer y la creadora y administradora de Yo Amo La Pampa, que también está en todas las redes, y Sebastián del Sol, que también, si no lo conocen, síganlo, muy bueno el trabajo que hace, él también va a estar participando. Qué bueno. Jime, ¿cuándo será este evento? Y bueno, también preguntarte de qué van a estar charlando, qué se va a estar compartiendo ahí. Sí, en realidad esto es lo podemos como definir, va a ser 48 horas en La Pampa, porque el 25, que es el lunes, vamos a visitar algunos lugares, con lo cual ahí vamos a tener cada uno de los influencers posibilidad de sacar fotos, tomar videos y después publicarlos, por eso está bueno que la gente, si le interesa ver qué visitamos o qué vemos o la mirada que tiene cada uno, porque bueno, cada uno de nosotros los influencers somos distintos, van a poder ver ahí la mirada de cada uno, y bueno, esto va a llevar a tener una promoción, una difusión de La Pampa muy interesante. Y después, el día siguiente, el día 26 de octubre, sí, ya va a ser el evento presencial para los influencers y las personas que están invitadas en la Secretaría de Turismo. Lo van a transmitir vía streaming en YouTube, en la cuenta de YouTube de la Secretaría de Turismo de La Pampa, así que bueno, ahí todo aquel interesado estaría bueno que se sume para escuchar básicamente lo que vamos a estar hablando o para hacer preguntas, si quieren, vía comentarios en YouTube. Qué interesante. Y bueno, ellos van a estar, en realidad es para más que nada para el lado del tema de turismo responsable, que hoy en día con el tema bueno que hemos tenido de la pandemia y demás, aparte por como siendo influencer es una responsabilidad justamente de informar bien, ¿no? De no decir cualquier cosa quizás, y también ellos desde la Secretaría de Turismo bueno nos van a informar a nosotros en este caso, por ahí yo sé un poquito más que los demás, o Sebastián también, que se conoce mucho a la provincia, ¿qué tiene la Pampa para ofrecer en materia de turismo? Tal cual, sí, justamente te iba a decir eso, ¿no? Bueno, a Seba lo conozco también, pero bueno, junto con vos van a estar ahí guiando y apuntalando bien a los hermosos sitios que tiene para visitar nuestra provincia. Bueno, también me imagino que van a indagar sobre el astroturismo, ¿no? Que últimamente le han dado mucho impulso acá en la provincia. Sí, La Pampa tiene, no es que tiene un potencial, tiene unos grandes cielos increíbles. Si ven las fotos por ahí que se han publicado en distintas redes, en Instagram de fotógrafos, son increíbles realmente. Sí. Por ahí vi el otro día, creo que fue, no sé si fue en Río Negro o en Chubut, al tema de astroturismo lo nombraron como de interés para la provincia, con lo cual La Pampa no se queda atrás. Tal cual. Sí, todo lo que tiene que ver también con el turismo de fe, de bueno, ni hablar de aventura, y por supuesto, todo lo referido a lo gastronómico. Así es, sí, todo, digamos, opciones en La Pampa hay. A veces quizás la gente por ahí no se entera, o quizás falta algo de desarrollo, pero creo que el rumbo está puesto, digamos. De hecho... Hoy en día están haciendo unas capacitaciones para el tema de salinas. Así que las salinas es algo que yo siempre veo que en La Pampa tenemos salinas, ¿no? pero sí, quizás alguien no la conoce, o se van, por ejemplo, a las salinas de Jujuy, que son recontra famosas, pero bueno, sí, nosotros en La Pampa también tenemos salinas. Es cierto, totalmente de acuerdo. Jime, bueno, por otro lado, ya que te tengo acá al aire, te quiero aprovechar a preguntarte ¿cómo surge Yo Amo La Pampa? Y me imagino la cantidad de fotos, de textos que te debe mandar la gente por ahí, esto que estamos charlando, promocionando lugares y demás. ¿Das abasto con todo lo que te llega para Yo Amo La Pampa? Muy buena tu pregunta, Gaby. La verdad que no doy abasto, obviamente, porque no es una sola red, sí, son varias redes y bueno, tenés fotos, tenés información, tenés video de todo. Mm. No, lo bueno que eso demuestra que realmente La Pampa tiene mucho, porque hay gente que sí, me manda fotos, videos de todo y me dicen, ¿y la mía no la publicaste? Claro, pero bueno, se te enoja ahí el público. ¿Cómo? Se enoja el público, digo, por ahí. Y tenés algunos que se te enojan, claro, ¿viste? Pero uno no da abasto. Lo que yo hago es medio especial, porque un influencer no se dedica a compartir fotos de otras personas. Mm. A veces sí, pero no todo el tiempo. Yo lo hago bastante. Sí. Pero básicamente porque hay gente que tiene muy buenas fotos y quizás no tiene tanta llegada, esa es una de las cosas. Mm. Igual me gusta como mostrar justamente la mirada de los demás también. Exactamente. Porque lo mío, digamos, por ahí yo uso para publicar fotos o videos de otras personas, que hacen otras personas, pero bueno, por ahí le agrego algún comentario extra o información de contacto. Muchas veces me han pedido, me preguntan, bueno, ¿qué estancia recomendás? O cuando vos me preguntás cómo surge esto de Yo Amo La Pampa, la comunidad de Yo Amo La Pampa en realidad primero surgió en las redes, más que nada en Facebook, que está la página de Facebook, y en la pandemia surgió la web, que es yoamolapampa.com.ar. Y la web en plena pandemia comenzó, así que ahí, bueno, donde publico notas y demás, hay diferentes secciones. Y la idea surge más que nada, por ahí viene por el lado, así como existe lo de I Love New York, que es conocido mundialmente, el Yo Amo La Pampa sería la hermana pequeña en Argentina. Sí, tal cual. Bueno, Jime, pero creo que lo que, a ver, lo de, que distingue a Yo Amo La Pampa es justamente eso, ¿no? Más allá de que te pertenece, que es tu marca y demás, que vos, obviamente, al ser dueña, entre comillas, de la página, podés publicar tus fotos, imágenes, texto. Creo que la gente se siente identificada, o al menos me pasa a mí, decir, che, mirá, estoy en tal lado, qué sé yo, por ejemplo, en Victorica, te mando la foto, estoy en Santa Isabel, te mando la foto, porque eso va generando una comunidad también, en este caso pampeana, y de eso si sirve para el interior del país o para el mundo, ni te cuento. Sí, por supuesto, ni hablar. De hecho, ahora que vos hablas de, creo que dijiste que si la marca es mía, en realidad estoy en el proceso de hacerlo marca registrada, Yo Amo La Pampa, así que tendría que estar ya por terminar el proceso, porque lo empecé el año pasado. Así que es porque tengo otras ideas por ahí, que no quiero comentar todavía, pero si sale ya después podría ser para otra nota dar la primicia, digamos. Perfecto. Sí, de justo te iba a preguntar eso, si ya estaba registrado, porque tiene que estar registrado. Sí, lo registré. Perfecto. Jime, muchísimas gracias por esta comunicación. Toda la suerte para este encuentro. Por supuesto estaré siguiendo todo lo que compartan ahí con los influencers y bueno, ni hablar con Yo Amo La Pampa. Dale, muchas gracias, Gaby, los esperamos a todos, bueno, el día 26 vía streaming en el YouTube de Turismo La Pampa. Sí. Y bueno, también los invito a todos a seguir a Yo Amo La Pampa en las redes si aún no la siguen. Por supuesto, que hay muy buenas fotos, muy buenos textos y demás para compartir ahí en Yo Amo La Pampa. Jime, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Otro, muchas gracias, chao.